habitantes de la superficie, mi señor, no Amazonas. Entrometido, sir. Boston estaba a mitad de su acto desafiando a la muerte cuando de pronto... Pudiste haber matado a Luisa. Sabía que la salvarías. Yo no fui quien nos llevó a todos a una masacre. ¡Fuiste tú! Satana fue una heroína y luchó hasta el final. Esta loca estaba asustando a los niños y me vi obligada a enfriarla. Los psicóticos tienen necesidades. Supimos del ataque. Estaba ella en el centro. Su padre es un demonio interdimensional. Estaba buscándola. No sé dónde está Temiskira. Es una medida de seguridad. Tan pronto como alguien deja la isla, olvidan su localización. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Creo que ni su hijo cabría aquí. Lo siento, Boston, pero la vida es para los vivos. Boston Brand, el antiguo artista. Batman supo de mí. ¡Excelente! Dile que también soy su fan. Pero, ya sabes, dino con gracia. Sí, ese es él. Pregúntale si me vio alguna vez. Era un trapecista que adoraba ser famoso, en especial con... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, haciendo un recorrido a través del universo cinematográfico de DC Comics, que llega a su final con la maravillosa Justice League Dark, Apocalypse War, del año 2020. Y estoy en compañía de Freddy Laverde, don Sergio Ospitia de Cinéfilos con Capa y Novela Gráfica presente. Muchachos, hora de recordar sus redes sociales, Freddy. En Facebook como Freddy Laverde, a sencillo, y en Instagram como L Freddy. Sergio. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube y en mi Instagram como Cinéfilos con Capa, y en mi página de Facebook y en mi Twitter como Sergio Ospitia. ¿Y don Juan? Buen día para todos, buenos días. Instagram, Twitter y Twitch recientemente como Novela Gráfica. Bueno, llegamos al año 2017 con mi película favorita de todo este universo. Me parece maravillosa porque, a diferencia de ustedes que los escuchaba extra micrófonos, pues siempre cuando se pregunta el personaje favorito, el superhéroe favorito, casi todos coinciden hablando del universo de DC en Batman. Y yo me quedo de lejos con John Constantine, me parece un badass en todo el sentido de la palabra. Y aquí también esta película pues introduce a otro de esos buenos personajes, Deadman, a la maravillosa, alucinante Satana, todos bajo la batuta de Batman, que es, bueno, viene siendo el mejor superhéroe porque no solo maneja la Liga de la Justicia, sino también a la Liga de la Justicia Oscura, ¿eh, Sergio? El personaje de John Constantine es uno de los que los fans han querido muchísimo que se adapte en el universo de DC. O sea, vimos la película que hicieron de Constantine con Keanu Reeves, que fue muy buena. Pero ahorita para este universo que se está formando, quieren que lo traigan de vuelta. Además, también hemos visto muy poco a John Constantine en versiones live action. Se conoce de la versión de CW, que es el de DC Legends of Tomorrow. Y si no estoy mal, también hubo una serie que se intentó hacer con este mismo actor, que es de John Constantine, pero creo que se canceló después de la primera temporada, que se trató de sacar como una serie. Y es interesante ver cómo este personaje, que siempre tiene como muchos problemas internos, que sus poderes son como una maldición al mismo tiempo, interactuando en equipo, y pues sobre todo con Batman. Y quiero agregar un pequeño detalle, es el personaje de Deadman. Ese me pareció increíble, cómo es que un fantasma que le toca vivir por la eternidad para ayudar a capturar el crimen, eso me pareció increíble. Sí, aportando a lo que decías de live action, vemos como allá Keanu Reeves es pues, el cabello negro, blanco, y acá este es... un John Constantine mono como el de los cómics. Ay, le cambiaron el gabán. Sí, el gabán, como hablábamos con Mario detrás de aquí. Pero me parece que la película es una buena introducción para la adaptación de John Constantine, porque de aquí en adelante él toma un papel importantísimo y me gusta, no me disgusta, la verdad, no me disgusta este papel porque siento que lo adecuaron muy bien. Entonces me gusta... los personajes, Satana, que es un personaje importante también para de aquí en adelante, y que Batman maneje a esta Liga de la Justicia es como algo muy propio él, porque también le hacen honor a su nombre como de Dark. Entonces es como muy cliché también. Entonces esta película es súper, súper buena y me gusta la inclusión de John Constantine. Y Juan, ¿usted cómo la va con esa mezcla entre los clásicos superhéroes de poderes y de otros planetas y el mundo de la magia? No, yo fascinado, de verdad que uno tiene que aceptar que lo terrenal es solamente un plano que estamos viendo hoy en día y pues que obviamente supone una importancia pues directa, digamos, que en este mundo fantasioso de los superhéroes, pero toda inclusión que hacen en lo místico, en la, digamos, un poco en la religión, en los demonios, que por cierto se me olvidó hablar ayer de eso, acerca de Raven, que Raven también es como un puente, un ancla hacia ese mundo místico. A mí me parece más que interesante porque ya no estamos hablando de villanos que se crean con tecnología o con superpoderes o con alteraciones que puede tener la radiación, no sé, sino que ya estamos hablando de demonios, estamos hablando de artes místicas, estamos hablando de posesiones demoníacas y que ya se puede hablar como un poco de temas de oscuridad, porque indudablemente no se puede hablar de este mundo místico sin precisamente la oscuridad que hay inherentemente a la magia. Y John Constantine también, les tengo que decir que me gusta mucho la película que hace Keanu Reeves. Es una película que pienso yo que se desborda de estilo, ya sea por sus armas, ya sea por los hechizos que lanza, ya sea por una... creo que es Tilda Swinton. Sí, Tilda Swinton y Rachel Weisz. Como Arcángel, creo. Sí. Creo que es Arcángel. Sí. Toda esta mística y todo, como que toda esta estética de lo que es la magia y de lo que puede ser la inclusión de la religión en el mundo de los superhéroes, me parece que están perdiendo el tiempo no haciendo una continuación de Constantine o buscando otro, o darle el papel a Matt Ryan para que incursione en el mundo de las películas. Y es un hombre que me di cuenta pues en Apocalypse que pues acá yo difiero mucho con una reseña que yo vi de Top Comics, que pues es un canal que los geeks deben conocer de lejos, y es que decía que era una copia de Doctor Strange. Y bueno, yo entiendo que de pronto con las manos que puede hacer como esos círculos que hace Doctor Strange, pues sí puede ser un poco similar, pero la personalidad de Constantine es como un poco mucho más, no sé si explosiva, o no sé si de pronto como un poco más diversa en cuanto a ya sea su sexualidad o ya sea como su forma de ver la magia o ya sea como un poco su irresponsabilidad con sus poderes. Entonces, pues primero difiero en eso, que no es una copia de Doctor Strange y que merece totalmente una película en singular. Por casi un milenio, yo me he bañado con la sangre de mis enemigos y por alguna misteriosa razón me han brindado inmortalidad. A menudo me pregunto por qué yo, pero ahora lo sé. Fue para traerme hacia esta época, este lugar, este momento donde la tecnología por fin puede ser hecha para servir a mi grandeza. Llegamos al año 2017, los sonidos que tenemos en el español latino de fondo pertenecen al film Los Jóvenes Titanes, El Contrato de Judas, la película de 2017, y dentro de este muy buen engranaje, porque cada película, como decía Freddy, aporta a este universo, pues aquí Sergio, finalmente ya Los Jóvenes Titanes se desligan de la Liga de la Justicia y tienen ahí a su espía al interior y enfrentan nuevamente a un enemigo muy poderoso. Sí, yo quiero decir que en lo personal, a mí la historia de Terra me parece increíble. Siento que se exploró muy bien en la serie de Teen Titans, que acá siento que, aunque es el mismo concepto, sí la sentí un poquito forzada en cuanto a su relación con Chico Bestia, pero es lo que decíamos antes, es un grupo tan joven que le pueden suceder cosas como esta, que un espía se meta en su grupo y que no se den cuenta y que además de eso la tomen como parte de su familia. Terra hizo parte importante, sobre todo con Chico Bestia, y ver esta traición, pues como que yo como que ya la había visto, entonces ya se veía venir, ¿sí? Pero aún así impacta y creo que es muy buena su participación. Y sin embargo también vemos la inclusión también de nuevos villanos, como Hermano Sangre, ¿sí? Que para mí es uno de los villanos que de pronto son secundarios, pero son muy poderosos. Y me gusta verlo porque son habilidades diferentes y pues... siempre están los villanos como Deathstroke que siempre son muy muy buenos. Juan, sobre este punto que toca Freddy, es tan poderoso en los cómics y en otras adaptaciones la figura de Deathstroke, porque aquí aparece casi que imbatible, aparece al nivel de cualquiera de los de la Liga de la Justicia. ¿Es tan fuerte en adaptaciones anteriores? Pues sí, es un asesino especialista, como que siempre es esa personalidad a los que grandes villanos, grandes villanos hacen como una contratación, porque precisamente pues es una persona que puede con todo, que puede con cualquier misión que le invoquen. Yo no diría que es tan fuerte como toda la Liga de la Justicia, pero sin lugar a dudas sí supone una amenaza. Introducción completa. Escuadrón suicida completamente preparado. Waller, ¿de qué se trata esto? Esto es para hacerme feliz, Tigre. Esta vez estoy buscando algo especial. Una tarjeta perdida. Solo llama al banco, cielo. Te darán una nueva. ¿Qué tiene? ¿Una especie de código? Llegamos al año 2018 y nuevamente insisto en el magnífico engranaje que ha hecho este universo cinematográfico para ir presentando a los personajes que finalmente van a ser relevantes en la conclusión en la Liga de la Justicia Oscura, Apocalypse War, del año 2020. Y Sergio, ahí es donde uno nos explica cómo salió ese adefesio en 2016 de Suicide Squad, la versión live action, teniendo semejante material como esta Hell to Pay, ese Suicide Squad de 2018 que muestra y desarrolla a los personajes de este Escuadrón Suicida en lo que dura la película y no necesita esa larga introducción que tuvo el live action que duraba como 20 minutos como con 25 canciones. Sí, que literal como que hicieron la lista y nos mostraron a cada personaje y su superpoder, bueno, sus habilidades. No, acá esta película es muy interesante, me gusta muchísimo que por lo general en las películas de DC no tienen miedo a ser sangrientas, por así decirlo, a ser un poquito violentas, y Escuadrón Suicida siempre ha sido como esas partes representativas, porque son supervillanos, o sea, son, bueno, no son supervillanos, sino son villanos que les toca hacer algo bueno, y es interesante como ver a estos personajes malos, como relacionarse entre ellos, y me gustó mucho también el personaje de Killer Frost. Ah, me encantó. Que tampoco es que se cuente mucho en todo esto de las películas ni de las versiones animadas. Lo que conocemos es muy poco gracias a la serie de Flash. Y es una muy buena villana, lo hemos visto acá. Y también la pequeña conexión que tenemos con Flashpoint. Yo no le tenía fe a esta película por lo que Mario decía de la anterior película de live action y de las anteriores que han habido, porque también hubo otra que tampoco me gustó mucho, pero esta, por la conexión que tiene con toda esta línea de tiempo, me gustó mucho. La conexión que tiene Zoom es muy buena porque nos muestra cómo sobrevive, aquí hablando con spoilers, nos muestra cómo sobrevive a ese Flashpoint, porque Thomas Wayne, que era Batman en ese Flashpoint, le dispara en la mitad, pero como sobrevive es algo que a mí me impactó mucho, de verdad, acá lo digo impactado recordando la escena de cómo sobrevive. Me gusta también cómo aunque es un gran villano, está débil y quiere morir bien, sí, entonces quiere morir como irse al cielo, sí. Me gusta también esta humanidad que muestran con los personajes, porque también nos muestran como a una versión de Pantera, ¿cómo se llama este? ¿Tigre? Tigre, sí. Sí, nos muestran una versión de Pantera que se llama Tigre. Este es un personaje bueno, a pesar de que está convocado como en este grupo, es un personaje bueno y correcto. Y me gusta su final, porque pues es el que se lleva su muerte al cielo. Y también como la humanidad que tiene Deadshot. Nos muestra como su humanidad, porque a pesar de que él es malo, lo hace todo como por su hija, y esto me gustó mucho, y que Amanda Waller es que se merece morir, de verdad. No, es la esa, en eso sí le pegaron, pues, o sea, se parecen mucho live action a esta versión, Juan, sí. y en esta, pues usted ahorita nombraba los Deadpool, Deathstroke, ¿qué referencias tenemos de Deadshot, que fue interpretado por Will Smith en el live action y que, como lo reseña Freddy, es bien ambiguo este personaje? Sí, Deadshot, pues es un personaje que de hecho tiene como una conexión muy fuerte con Harley Quinn. De hecho, muchos le dicen como el segundo plato de Harley Quinn después de Joker. Pues porque es un hombre que, pues, precisamente sí desarrolla una relación pues íntima con ella, pero pues que jamás puede florecer porque precisamente ella pues está muy cegada por lo que es Joker. A mí me encanta, Mario me va a odiar un poquito, pero lo que es Suicide Squad, la de 2016, es una película que se ha convertido de cierta manera como un guilty pleasure para mí. Es una película que a mí me gusta, que si me la ponen enfrente yo me la veo de principio a fin, que pienso que tiene muchas cosas por rescatar, más, o sea, iniciando por su cast, que castearon a Margot Robbie como Harley Quinn, sí, que es perfecta. No, bueno, eso sí fue. Ese fue un buen acierto, ese fue un buen acierto. Viola Davis como Amanda Waller, Will Smith también me parece que hace un gran papel como de padre responsable, slash villano, delincuente, bastante interesante. De hecho, yo creo que el hombre iba a participar en esta nueva versión de Suicide Squad, pero como por dificultades de agenda no pudo participar. Y uno que otro como Boomerang también se me hace, sí, que es un australiano que pues vale, o sea, está bien, o sea, como que tampoco se resalta, pero digamos que está bien. Y tiene como un estilo muy interesante con sus luces de neón, con sus letreros que aparecen en pantalla. A mí, por ejemplo, me fascina la escena, sí, de introducción con las canciones. Por eso estaba un poco callado cuando Mario decía eso, es que, justo en el corazón. Yo creo que lo que yo rescato más, yo creo que es el mejor tráiler de una película de superhéroes que haya podido ver. Ay, sí, es el tráiler de Escuadrón Suicida de Live Action, es lo mejor que he podido como ver. Como es en increíble. El Rhapsody. Y yo creo que, aunque la película tuvo una recepción increíble, pero que la crítica no le ayudó un poquito, nos regalan a este nuevo grupo. O sea, es un nuevo grupo que no es tan conocido. Y que además es hecho de villanos y que poco a poco como que fue cogiendo fama. Entonces yo creo que ese live action, aunque no haya sido una pieza de arte, ayudó muchísimo al universo de DC. Y ahora que ustedes hablaban de relaciones, pues yo creo que en el campo de los hombres, Constantine sí se mete con lo que se le atraviese, y Harley Quinn también, el prontuario es bien largo, porque hasta con Nightwing, que estuvo en una película que criticaron mucho, es de un tono divertido, pero ahí también tiene su affair con Nightwing, así que ella también es el símil o comparación con John Constantine. Y cuando me di cuenta, se había subido en ese toro, aunque pudo deshacerse de mi pequeño Clark. El chico era intrépido. ¿El Clark? ¿El que plancha sus calcetines? Papá, vamos, EDI. ¿Y qué es eso? Es demasiada información, Jonathan. Seguro que Luis ha oído la mitad de esas historias. En realidad, no. Para nada. Llegamos a 2018 con una película que inició en solitario y después la juntaron con una de la cual hablaremos más adelante, La Muerte de Superman del año 2018, dirigida por Sam Liu. Y aquí, Sergio, sentí una clara referencia de lo que hizo Snyder con Man of Steel, porque adaptó muchas de las situaciones de esta película animada a La Muerte de Superman. A mí me gustó mucho El Hombre de Acero por Zack Snyder. Tiene muchas cosas buenas y otras cosas que me agradó muchísimo, pero siento que Henry Cavill hace un buen papel como Superman, y este Superman es muy bueno. O sea, el que nos regalan aquí en esta película, no pierde como ese lado de chico granjero con sus padres o con su identidad de Clark Kent. Entonces eso es muy interesante. Sí, de pronto acá diferimos un poco porque yo soy muy fan de Superman desde que estábamos viéndola en Smallville, no sé si recuerdan esa serie, pero de pronto lo que hicieron con esta película de pronto rompió mucho en mí. Pero lo que me gusta, hablando aquí de la película, es como las escenas de acción. Vemos que introducen a un personaje que se llama Doomsday, que es muy fuerte, muy poderoso, y vemos como toda la liga trata de luchar con él, pero no pueden. Sí, entonces me gustan mucho las escenas de acción, las de pelea, y la participación de Doomsday. Y otra de las cosas, Juan, en esta película es que uno, por ejemplo, ve la imagen de una Luisa Lane como más recatada, más, más tranquila, más conservadora, y aquí la convierten en una verdadera guerrera. En alguna de las adaptaciones de Luisa Lane la hemos visto así, con esa fuerza de mujer que, al igual que Lex Luthor, también empieza a tomar las armas y se convierte casi que en un superhéroe. A mí me sorprendió, otra de las, es que Apocalipsis War me sorprendió de inicio a fin, o sea, realmente como que no hay una escena que no me haya sorprendido, pero una escena que me sorprendió muchísimo fuera una Lois Lane que se estaba dando a puñetazos con Harley Quinn y que le gana, y yo conocía a Lois Lane, la periodista, el ancla humano de Superman, la que es, como dice Mario, recatada, que es como una super, pues en cierta palabra, una super heroína. Yo quedé bastante sorprendido y realmente es una tarea que tengo para indagar a ver en qué momento o en qué punto empieza a ser ya parte de la acción física, por así decirlo. Me gusta ver esa Lois Lane fuerte, y vuelvo a retomar los episodios de Smallville, porque acá nos presentan un poco la historia de ella como la hija de un general de policía, y acá la vemos porque es fuerte, sí, en Smallville, y acá la volvemos a recordar porque, digamos, en todas estas películas solo la vemos como la intrépida. Sí, es intrépida porque siempre está en busca de la noticia, pero acá la vemos ya más fuerte, y acá recordamos que ella es de la armada, sí. Entonces la vemos muy fuerte, que sabe pelear, y esto es como como impactante para los que nos gusta Lois Lane. John, hay un límite de cuánto puedo mantenerla con vida mientras su alma está en este lugar que no sé dónde es. Créeme, no quieres saberlo. Necesitas. ¡Se acabó el tiempo! Llegamos al año 2018 con Constantine, la ciudad de los demonios, y hay un debate al interior de los geeks y de los expertos y de los integrantes del universo DC, porque muchos no incluyen a esta película dentro de este universo, Sergio, pero me parece que también cumple su labor en todo este engranaje, porque reafianza más el papel de John Constantine para lo que va a ser esa Liga de la Justicia Oscura. Apocalipsis, ¿no lo sintió así? Sí, a mí me pasó algo muy chistoso, y es que a mí me pasó eso, o sea, yo miré cuáles eran las películas y en páginas decían como que John Constantine no estaba, y en otras como que sí, o sea, algo así como que se había lanzado como una miniserie animada. Pero no, esta película de John Constantine, yo siento que nos muestra y nos regala un fanservice increíble del personaje, y también un poco de lo que hablábamos anteriormente, de que este personaje siempre ha tenido que cargar con muchas cosas cuando se trata de los demonios internos, por así decirlo. Entonces nos muestran como ese amigo, junto con Jazz, creo que es que se llama el personaje, y lo que sucede y cómo culmina esta historia de estos dos personajes. Entonces siento que eso nos regala mucho de John Constantine. Y sigo como enfatizando en los pequeños detalles, porque vemos también personajes acá que la verdad yo no conocía, sí, pero que toman parte importante en nuestra última película. Sí, como en la destrucción de estos extractores de lava, John Constantine tiene un plan para destruir a uno de última hora. y mencionan a un personaje que aparece en esta película. Entonces yo digo, uy, si yo no hubiera visto esta película, no hubiera entendido como el contexto de estos personajes. Entonces es algo que le hacen dar más importancia a John Constantine para que tome como esa batuta para que nos salve de esta última película. Y aquí vuelvo, insisto, con el tema de lo proclive que es John Constantine a sostener relaciones sexuales, y aquí nada menos y nada más que se acuesta con la propia ciudad de Los Ángeles, que la encarnan de una forma muy interesante con un ser humano, pues con una mujer preciosa, según el universo animado. Y Juan, ese Hellblazer que narra las historias de John Constantine, ¿qué fuerza tiene dentro del mundo de los cómics y qué fuerza tuvo a partir de esos nuevos 52? Mario, para serte muy sincero, John Constantine es un personaje que yo he tenido como mucha lejanía. Realmente lo conozco por el tema de John Wick y obviamente no era ajeno por el tema de las series de Warner. Pero más allá, en el tema de los cómics, como que siempre me han atraído desde lejos porque suponen una oscuridad que no se ha visto en otras líneas, pero simplemente como que no le he encontrado el tiempo a indagarlos. Pero indudablemente John Constantine es un personaje que rescata como todo ese protagonismo que pueden tener los nuevos personajes más allá, alejados de la Liga de la Justicia. No tienes que salir. Tómate la noche libre. Buscaré algo de beber y una... ¡Oh! Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El jugador del Cúcuta Deportivo, Luis Carlos Cabezas, fue operado de meniscos de su rodilla derecha después de padecer 2 meses de espera que hubiese cupo en un quirófano para la intervención. Así lo manifiesta el preparador físico del equipo rojinegro, el uruguayo Ignacio Rama. Al momento, bueno, todos los jugadores están a la orden, a excepción de Luis Carlos Cabeza, que ha sido intervenido de una lesión en la rodilla y que ya se encuentra en instancia de comenzar su recuperación. El resto de los jugadores está a la orden. El jugador por ahora adelanta su etapa de recuperación y por lo menos en 3 meses comenzaría la fisioterapia. 11 futbolistas colombianos que están en Bolivia volverán al país en un vuelo humanitario. Así lo informó el Ministerio del Deporte mediante un comunicado de prensa en el que afirmaron que gracias a la petición del futbolista Luis Carlos Arias el pasado 28 de abril, el Ministerio del Deporte y la Cancillería se pusieron en la labor de buscar un vuelo humanitario que pudiera traer a estos deportistas a pasar la crisis con sus familias. De esta manera, los futbolistas que volverán serán Luis Carlos Arias, Cristian Baldovino, Andrés Baldovino, Cristian Bonilla, César Mena, Tuvier Riascos, Harold Reina, Humberto Osorio, Gerson Zagarra, Óscar Castillo y Mario Sarmiento. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. El hombre de acero destroza una guarida de narcotraficantes. Misterioso hombre de acero erradica el bastión de una pandilla. Superman Cyborg desecha a Metalo. LexCorp hace equipo con Superboy. Llegamos al año 2019 y hablaba pocos segundos atrás de una película que la terminaron juntando con la muerte de Superman del año 2018, porque la historia tiene esa continuidad y es El Reino de los Supermanes. Y les confieso aquí, no sé ustedes qué opinen, pero de todo este universo animado DC me pareció la más floja. Me parece que no le aportó mucho al universo como tal y termina desdibujando un poco la figura de Superman. No sé ustedes qué opinan. Sí, yo también la sentí así, Mario, porque de pronto no hubo tanta como importancia a los personajes, o no sé, pero yo no lo sentí como importante en este universo. No sentí la importancia de introducir a más Supermanes, sí, para que él reviviera. Sí, pero también vemos como el corazón de la ciudad amando a Superman y cómo no quieren que éste muera, entonces crean otros nuevos personajes. Entonces vemos más como ese amor de la ciudad, pienso yo. Entonces, pero no se me hace necesaria, pero como que es como un relleno, pienso yo. Sí, sí, yo también pienso que es como esas películas que no la muestran, es como para tenerle más empatía al personaje de Superman, pero acá hay, yo siento que hay buenas escenas de acción y nos cuentan un poco sobre eso, esos diferentes Superman que, digamos, no se han conocido. Entonces, digamos, el Superman que había sido enviado por, creo que era por la Fortaleza de la Soledad, algo así. Sí. El Superman Cyborg. Y bueno, el clon de Superman sí se había contado un poquito antes, si no estoy mal, pero es de una manera muy diferente. O sea, acá lo muestran como un niño, un jovencito queriendo ser Superman y llamando la atención. Yo recuerdo mucho, no sé, hablaba un poco de eso, y es de la serie de Young Justice, la que sacó Cartoon Network, que también era como de los compañeros de esta liga, de la Liga de la Justicia. Entonces nos mostraban un poco de Robin, de Kid Flash, de la sobrina del detective marciano, y nos muestran al clon de Superman como por primera vez, que viene de eso, de la historia del proyecto Cadmus, creo que es que se llama, y que también ahorita que recuerdo un poquito de Smallville, se habló sobre esto. Y Juan, esta película también muestra como una figura paternal de Superman, que incluso, no sé si usted la recuerde, en la película de Bryan Singer, que le dieron palo con todo, donde era Brandon Routh el protagonista, Kate Bosworth era Luisa Lane, ahí se hablaba un poco de una supuesta paternidad de Superman. ¿Eso qué tanto se ha explorado? ¿Usted qué sabe de esa parte del personaje? No, pues Superman inherentemente también tiene como una parte paternal. Indudablemente, pues esto viene porque Superman proviene de una familia de una raza ya de todos los kryptonianos, que pues de por sí nació sin una figura paternal. Entonces, como que se ha explorado de una manera en la que, pues, es una nueva forma de ver al personaje. Es una forma en la cual, pues, ya no su fortaleza está como en sus músculos y en su capacidad para superar cualquier obstáculo, sino ya en su forma de cómo puede brindar como toda su inteligencia humana. La presidenta Dale te observa. Manténla a salvo para el fin de semana y con un poco de diplomacia. Te reconocerá públicamente como el único y verdadero Superman. ¿Eso era necesario? Sí. Pudiste haber matado a Luisa. Sabía que la salvarías. Batman, toma. Kriptonita sintética. ¿Sabes quién la hizo? Trabajo en ello. Llegamos al año 2019 con Batman Hush, que puede considerarse el cierre del microverso dentro del universo del personaje de Batman. Y Sergio, también me encanta, de las buenas películas que nos deja este universo, porque muestra una figura más humana del murciélago más famoso de los cómics, y sosteniendo una relación que ya es de vieja data con Selina Kyle o con Gatúbela. Sí, sí, sí, yo creo que, o sea, a mí de todas las películas, esta fue de las que más me gustó por eso mismo. Nos muestran a un Batman que que dentro de todo, que él quiere, él, aunque quiere seguir como superhéroe y todo eso, como que en algún momento pasa por su cabeza tener una familia. Y eso se lo regala la que hace de Gatúbela, que no recuerdo el nombre. Y es muy interesante cómo esta relación villano-héroe se convierte en algo más familiar, que no es solamente como algo carnal, sino que ya es algo más consolidado. El lado humano de Batman nos impresiona acá mucho, y con Selina Kyle, sobre todo. Algo también que me gusta, y es que yo soy muy fan de Batman, de las películas de live action de El Caballero Oscuro, y también me gusta el villano de Bane, aunque en estos no lo han mostrado como tan fuerte como en esas películas. Me gusta como su aparición, porque acá nos muestran muchos villanos como el espantapájaros, Dos Caras, pero el villano real fue como un verdadero impacto, porque me gustó que fuera Acertijo. Aquí hablando entre spoilers, me gustó mucho que fuera Acertijo, y siento que es el villano hace también muy parte importante de descubrir el lado humano de Batman, porque pues hace todo esto para que Batman sufra, ¿no? Y Juan, esa relación ahí, bueno, aquí introducen un personaje que es importante, que le fue muy mal en el cine, a pesar de que la actriz era maravillosa, Uma Thurman, como Hiedra Venenosa, pero esa relación así de villanas entre Gatúbela y Hiedra Venenosa, ¿cómo se trata o cómo la ha visto usted? Pues Hiedra Venenosa también es un villano que tiene que ser reinventado. Es que la palabra reinventado ya me tiene mamado por la cuarentena. Pero sí, como digamos rediseñado, reimaginado en el mundo cinematográfico, pues, de Batman, porque pues precisamente es muy importante, no solo para él, que en varias ocasiones pues ha logrado hasta seducirlo. Incluso me acuerdo que en Batman The Long Halloween logra seducirlo, y Batman como que se deja llevar su mente por la influencia de Hiedra Venenosa. Y pues también no hay que olvidar lo que viene siendo después Gotham City Sirens, que si mal no estoy, ella hace parte de este grupo que pues es de chicas, en el cual pues comparte el grupo con lo que es Gatúbela y con lo que es Harley Quinn. Entonces, pues, es un personaje muy interesante. Hace poquito estuvo bastante en tendencia en las redes sociales, porque no sé si esto vaya a ser un spoiler, pero en las series animadas de Harley Quinn, que también han sido bastante aclamadas como por su abordaje hacia lo adulto, hacia lo R-rated, que puede ser Harley Quinn, pues termina teniendo una relación amorosa con Harley Quinn. Entonces, pues, nada más con esta relación de Batman con su compañerismo que puede tener con Gatúbela en City Sirens, y una relación posiblemente amorosa con Harley Quinn, pues es un personaje que indudablemente, me perdonarán los que ya están mamados de esta palabra como yo, pero tiene que reinventarse. Esto es lo último para hidratarse. Las cantinas están llenas de whisky, es decir, demasiado whisky. Creo que podremos morir embriagándonos. Hay mucho alcohol aquí. Llegamos al año 2020. Termina aquí este recorrido con el plato fuerte, y es que sinceramente creo que DC en su universo animado dejó lo mejor para el final y lo construyó, lo que debió haber hecho en live action, lo construyeron en el universo animado, porque insisto, si ustedes se podrán haber dado cuenta, en cada película hablábamos de aportes y aportes y aportes para esta amalgama, para esta reunión de todos, villanos, héroes, antihéroes, y un gran villano, Juan, con este Apocalypse War, que usted lo decía al principio del programa de ayer, lo introduce a este universo y pues lo sorprendió esta película. Uy, totalmente, yo, mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. O sea, realmente yo me acuerdo muchísimo cuando lo vi, que tuve que repetir escenas, porque realmente no me estaba creyendo lo que estaba viendo. Y esto es, primero, directamente con la violencia, con la categoría R-rated que puede tener esta película. Y es que pues yo solo había visto esto en el anime, que el anime pues es muy bueno para abordar toda la sangre y pues toda la violencia que puede tener. Pero cuando yo vi esta película y vi que estaban desmembrando los superhéroes, que los estaban partiendo por la mitad, que estaban teniendo como esta brutalidad que tienen la superfuerza, primero me impresionó, dije como, parce, ¿qué estoy viendo? ¿En qué momento me perdí todo esto? ¿En dónde estuvo toda mi vida? Y segundo, fue como una satisfacción interna, porque hay algo que me hace muchísima falta en los relatos de superhéroes, y es que no hay sangre. Y es que no es que a mí me encante la sangre, yo sea una persona sangrienta, sino que pues inherentemente y naturalmente de la superfuerza y de los superpoderes que tienen las personas y los personajes y los superhéroes que hay en DC Comics y en Marvel Comics también, pues obviamente tienen que hacer graves heridas en sus rivales. Y esto solo se puede ver, pues lo vi por fin en Apocalypse War, en la cual literalmente estamos hablando de que se arrancan brazos, piernas, se comen vivos, le entierran las garras en la cabeza a Mira, como que desmiembran a Cyborg y lo pegan contra una pared. Esa fue una impresión bastante fuerte, pero yo quedé fascinado, Mario, yo quedé fascinado con esta película, y tengo como tarea verme todas las otras películas que hay detrás de esta colaboración de todos los superhéroes, porque precisamente uno la puede disfrutar sin haberse visto las otras. Como que mientras uno sepa quién es la Liga de la Justicia, quiénes son los Jóvenes Titanes, quién es Batman, quién es Robin, quién es de pronto Constantine, es una película que se puede disfrutar 100% y no hay necesidad de que haya una profundidad de personajes suficientemente como obvia, por así decirlo, dentro de la narrativa, sino que yo pienso, y lo voy a decir como desde la ignorancia que puede tener alguien que apenas entra en este universo, y es que esta película tenía una función de que tenía que sacar toda la acción que podía tener este universo animado dentro de sí mismo. O sea, no hay tiempo para largos diálogos, no hay tiempo para una profundidad de personajes lo suficientemente pues honda, sino que le dieron a las personas quizás lo que estaban buscando, que era como un despliegue de poderes y de fuerza contra algo que lo sobrepasó y lo desarrolló totalmente, que es Darkseid. Sergio, yo lo vi a usted muy activo en redes cuando empezó a conocerse ya Apocalypse War, y de ahí pues obviamente surgió la invitación a este programa. Creo que esta película llenó sus expectativas, ¿o cómo fue? Sí, o sea, yo creo que Apocalypse War nos regaló algo que no se había visto mucho anteriormente, que es un equipo de superhéroes que había perdido, pero de una manera prácticamente casi perturbadora, y nos regalan también como ese villano que no lo hemos podido ver en live action, nos regalan este villano que él poco a poco iba mirando su rival y lo iba estudiando, y cómo él fue capaz de ganarle a este equipo de superhéroes. Entonces es muy interesante cómo nos muestran un poco de Darkseid y también el cierre. Yo creo que el cierre es como lo más relevante de todo este universo, que nos dejó perplejos con esta película. Sí, yo quiero hablar como de varios aspectos que hacen que la película sea muy buena. Y es como, lo primero es como empieza de una vez, como decía Juan, no hay tiempo para los diálogos, tenemos que entrar a la acción, y nos muestran de una vez la Liga de la Justicia haciendo un plan para ir a enfrentar. Ellos siempre esperan, protegen, resguardan, pero esta vez ellos van a atacar. Entonces es algo que ya como que lo anima a uno, ya lo, como que por decirlo así, lo enciende a uno y ya lo tiene ahí atrapado, ¿sí? Lo otro es, sí, es cierto que no es necesario vernos todas las otras películas para entenderla y para disfrutarla, pero algo que me gusta es el valor agregado. El valor agregado es de las demás películas. Por ejemplo, los chistes que hay, uno los entiende porque vio las otras películas. Las demás cosas que uno vio hacen que uno tenga más gusto por esta película. Por ejemplo, hay un chiste que hace Harley Quinn de que, ¿dónde está Amanda Waller? No, ella ya murió. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué murió? Sí. Ah, entonces uno entiende el chiste porque ya se vio la anterior. Sí, entonces son esas cosas del valor agregado. Hay otra cosa que me gusta, perdón de hablar mucho, pero es que me emociona. y es que es como tener un plan de contingencia. Batman siempre se ha caracterizado por eso. Y nos muestra aquí que él ya tenía un plan de contingencia por si la invasión llegaba a fallar, por si el plan de ellos llegaba a fallar. Sí, y a pesar de que nos muestran la importancia de Batman aún siendo un villano, nos muestran su habilidad tan impresionante. Me gustó que había un plan de contingencia oculto, sí, con John Constantine. Y ahí es como ver las otras películas para ver la importancia también de John Constantine. Y lo que decían, la masacre que hubo es como, Dios mío, esto no puede estar pasando, no podemos terminar así. Tiene que haber una forma de revertirlo, ya sea Superman o Flash, pero tiene que haber una forma de revertirlo. Y entonces el final nos deja como a la expectativa de, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a terminar esto? Ajá, y es que es un final totalmente desolador. O sea, yo me acuerdo cuando vi el final y teníamos a un Nightwing que estaba loco, teníamos a mitad de la Liga de la Justicia que estaba hecha robot. Teníamos a varios a este personaje que logró salvarse, pero Damian Wayne fue como quemado hasta la muerte y lo salvó Raven. O sea, realmente como que era válida la pregunta que se hacía John Constantine, si realmente como que vale la pena luchar por revertir el daño que le hicieron a la Tierra con todas sus fuerzas, o si simplemente reiniciarlo. Y hablando un poco del argumento que dijo Freddy, sí, o sea, claramente tiene razón en que hay como uno como primera experiencia en este mundo animado de DC, al ver esta película, uno puede percibir ciertos puntos como de clímax emocionales que uno no entiende, pero sabe que tienen profundidad. Por ejemplo, el caso de Batman con su hijo, con Damian Wayne, que yo también decía como así, tiene un hijo, o sea, de verdad que esto no me lo vi venir, y que aparte es como líder de la Liga de Asesinos. El punto de Raven con su padre, con Trigon, otro punto clave emocional. La conexión de Cyborg con Darkseid, otro punto que yo quedé perdido, pero entendí que tenía como una profundidad mucho más amplia que eso. Entonces, como que uno como primera experiencia, uno no entiende, pero entiende. O sea, es tonto decirlo, pero es así. Pero porque uno no sabe la información que hay detrás de ese momento, pero uno puede percibir que hay un cierre. Como que uno percibe que hay un final, y que de pronto como que los conflictos internos que hay entre ambos personajes tienen por fin un cierre. Y eso es como algo que uno puede percibir, incluso si uno no sabe nada de ese universo. Y eso es un aporte bueno que yo le hago a la película. Sergio, ¿usted sintió, al igual que yo, que la película logra lo que... Y no es, por supuesto, una ofensa contra los antagonistas de Marvel, pero logran esa amalgama de darle a los personajes su tiempo y su importancia en una sola película, cosa que se llevó a Avengers en dos? Sí, o sea, este universo animado de DC nos regaló cosas que el universo de Marvel muy pocas veces nos da. Su nivel de violencia, escenas de acción que nos dejan boquiabiertos, historias como decían sobre Raven con su padre, o la de Batman con su hijo, son historias muy bien exploradas que son muy personales. Entonces siento que estas películas nos regalan esas cosas que nos pueden llegar a gustar y entretener muchísimo. Sí, es que hasta Swamp Thing tiene su momento estelar, y ver Freddy a unos personajes derrotados y pareciera no existir la esperanza, pero finalmente lo que usted decía, ese plan de Batman que no falla, así esté poseído por Darkseid. Sí, eso nunca falla, y toda la película tiene su lado oscuro. Como vemos la diferencia entre Marvel y DC, es que DC es oscuro, DC es un poco sangre, DC es un poco fuerte en escenas, en cambio Marvel es un poco risas, ¿no es cierto? Un poco más como colorido. Las risas no faltaron. Sí, como colorido, ¿sí? Y yo no sé, pero perdón por comparar, pero es inevitable con este personaje de King Shark, que sentí que era un Groot, perdón, pero lo sentí mucho porque todo el tiempo decía The King Shark es un tiburón y hablaba y era The King Shark es un tiburón y yo pensaba, yo soy Groot, ¿sí? Uh-huh. Pero a pesar de todo, fue como para darle el lado del humor a la película. Pero fue bueno, a pesar de todo fue bueno y el personaje también tuvo sus buenas escenas al untarse de kriptonita también con estos villanos que eran parademonios combinados con Doomsday, una mezcla de demonios más fuertes que de verdad derrotaron muy fácilmente a nuestros héroes. Entonces todos los detalles aportaban a que la película fuera de verdad muy buena. Sí, y hablando como un poco en defensa de los Parademons, a mí me encantó que, y esta fue mi primera vez que lo veía en una película, y es que los Minions, o bueno, los ayudantes del villano central, como que estuvieran en la misma capacidad de su líder, y no fueran como simples mosquitas que pueden aplastar, como en caso de la Liga de la Justicia, que pues se derrotaban con mucha facilidad, sino que la habilidad y la fuerza que tenía solo uno de estos bichitos que era como un simple esclavo, por así decirlo, de lo que es Darkseid, podía darle una buena pelea a los héroes que pues se supone que son los más superpoderosos de la Tierra. Y es que a mí me encantó esta película y es que como que no, le pierde el morbo a la muerte, le pierde como ese misterio y esa profundidad que le suelen dar como las películas de superhéroes, porque nosotros en los relatos de superhéroes como que a veces nos olvidamos de que realmente nuestros protagonistas pueden morir y pueden irse de un momento a otro y a veces no tiene por qué ser tan profundo como la muerte de Superman en el mundo cinematográfico de DC, sino que simplemente puede ser porque es una guerra y es una guerra que está a la altura de las circunstancias y pues se van muriendo uno a uno porque sobrepasan sus capacidades, que eso es algo que a mí, por ejemplo, me hizo falta en películas como Civil War o incluso Infinity War, sí, o Endgame. Como que a mí siempre me hace falta como un poco más de muerte y no es por, o sea, repito, no es porque yo sea sangriento ni ya que estamos creyendo que sí es sangriento. No, por favor, no, siempre recatado. O sea, no es que a mí me guste la sangre ni ver a mis personajes como muertos, sino que realmente hacen una mención de honor al riesgo. Porque muchas películas se pasan por la galleta de esta palabra llamada amenaza y lo que es riesgo, y realmente nos dan como personajes que son inmunes a todo y que son a prueba de balas de todo, o sea, pase lo que pase no van a perder, que pase lo que pase van a ser salvados y que pase lo que pase van a tener una secuela, porque sí. Sí, yo iba a decir, era como, es que las películas de Marvel son, sí, son muy blandas. O sea, tienen el nivel de acción, tienen la historia, pero siempre serán para todo público. Entonces, digamos, el universo de DC no tanto. Entonces, lo que decían de estas muertes así de la nada, yo recuerdo mucho que en el universo cinematográfico de Marvel, la única muerte que yo creo que me causó algo así fue la de Loki, que fue como si nada, que nadie esperaba eso. Que de sus tres muertes no hubo tanta como decirlo, como poesía a la hora de muerte, sino que pasó y ya, y tuvo que pasar porque así es el villano y el villano quiso asesinarlo. Entonces creo que el universo de DC juega mucho con eso, como en esas se atreven a hacer esas muertes, esa violencia, escenas subidas de tono, como hablábamos de John Constantine con el tiburón o con este personaje que creo que se transformaban en varios, es algo así. Bueno, pues es Apocalypse War, la Liga de la Justicia Oscura, el final de un universo cinematográfico que tal vez muchos, y confieso, no teníamos en el radar, pero que indagando en él nos hemos llevado una sorpresa, y por eso siempre la pregunta recurrente en redes, en cualquier espacio de debate, ¿por qué Warner Bros. Y DC Comics no le apuestan a las historias que tienen ahí en el universo animado y le dan tantas y tantas vueltas al live action, y por eso esperemos a ver si el Snyder Cut se parece un poco a esto. Pues Juan, gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio, como siempre un placer tenerlo, y recuerde sus redes para que le escriban y para que sigan debatiendo ahí sobre este colofón que nos presenta la Liga de la Justicia Oscura. Ah, no, hombre, Mario, para mí es un placer. También fue un placer compartir mesa con Sergio, con Freddy. Mi mensaje final es que necesitamos más películas para adultos en el live action, y que para adultos no signifique necesariamente que tengan que ser Deadpool con chistes subidos de tonos y sangre y ya, sino que de verdad como que profundicen en los demonios internos que pueden tener nuestros protagonistas. Entonces me pueden encontrar como Novela Gráfica en Instagram, que es la página principal, en Twitter y recientemente en Twitch. Sergio Spitia de Cinéfilos con Capa, de verdad qué placer haberlo tenido aquí en De Película de Caracol Radio. Lo seguiremos atentamente y espero que esta no sea la última vez que estemos aquí en De Película de Caracol Radio. Sergio, también recuerde por supuesto sus redes. No, muchísimas gracias por la invitación. Es muy interesante cómo se pueden reunir cuatro personas y hablar de todo un universo de películas animadas de superhéroes. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, como en mi canal de YouTube y en mi Instagram como Cinéfilos con Capa, y en mi Facebook y en mi Twitter como Sergio Spitia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y don Freddy Laverde, gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio, descubriendo ese lado de superhéroe y también muy del canal Warner. No, gracias a todos, Mario, por la invitación. Un gusto haber compartido como con grandes gigantes aquí en la mesa de radio, pero contento porque habla un fan. Soy un fan aprendiendo y me gusta mucho todo este mundo, y contento de poderlo compartir. Mi mensaje final es que disfrútense las películas, busquen los detalles son importantes para poder entender las demás, y eso hace que podamos como enriquecer más el motivo de por qué las hacen. Y mis redes es Freddy Laverde en Facebook y L Freddy en Instagram. Muchas gracias. Los esperamos en otro universo. Salve Darkseid. Así que, por fin decidiste revelar tu naturaleza traidora, Luthor.